Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y en esta ocasión nos vamos a acercar, como conocen, un tema que ayer lo comentábamos en los titulares, y es que los socialistas de Cascante han denunciado que UPN y CIC despilfarran dinero público con la compra de terrenos de suelo industrial, obviando a los técnicos del nuevo Plan General Municipal. Desde el Ayuntamiento de Cascante, su alcalde, don Alberto Añón, está con nosotros para respondernos a estas y otras cuestiones. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Tudela Radio. ¿Qué hay de realidad en la acusación que han hecho los socialistas? Señor Añón. Buenos días y gracias por haberme brindado la oportunidad de explicarme. Bueno, pues que allí en cierto, pues yo la verdad que cuando vi la nota de prensa del Partido Socialista me quedé bastante perplejo. Evidentemente no lograba entender el motivo de semejante revuelo. Bueno, se puede tener discrepancias políticas, pero no incitar a la confusión. Yo creo que en líneas generales, como ya expuse en otras reuniones, principalmente en el último pleno, simplemente yo lo que les trasladé a todos los grupos políticos, a los tres grupos, UPN, CIF y PSN, que teníamos un problema en Cascante. Era muy triste que te pudieran venir empresas solicitando suelo industrial y que no tuviéramos, y que esas empresas, bien porque estaban ubicadas en la misma localidad o bien porque querían instalarse en Cascante, pues se tuvieran que trasladar a localidades cercanas, dígase Monteagudo, dígase Tudela, etcétera, etcétera. Con lo cual lo que hicimos, o que les invité a que plantearan una posible ubicación de un probable polígono industrial, y de ahí que los tres grupos decidiéramos que fuera ese área, el área de reparto 4. Lo vimos inicialmente con muy buenos ojos, y de ahí que se hicieran todas las primeras negociaciones o fases de lo que es el procedimiento. Por eso lo que no entiendo es el cambio de criterio del Partido Socialista, una vez que el acuerdo estaba hecho entre los tres grupos a través de la Junta de Gobierno, y como así dicen las actas de la misma Junta. O sea, que usted está diciendo que al principio tanto CIC como el Partido Socialista como ustedes estaban de acuerdo, y cuando ya comenzaron a cerrar las negociaciones han saltado por esta tangente. Efectivamente, cosa que no entiendo, sugiriendo otras alternativas. Y lo que también es cierto que se ha dicho es que el equipo redactor del plan, bueno, para empezar, nosotros estamos en una fase de revisión del actual plan municipal, que lo que hicimos es sacar a licitación lo que es la realización del proyecto, y entonces entre las propuestas que eran objeto de valoración o evaluación salía diferentes alternativas a como suelo industrial. Pero eso era un análisis hecho dentro de un análisis que se hace dentro de lo que es la premura, dentro del procedimiento de licitación, que son de 15 o 20 días. Eso no significa que la zona que nosotros habríamos planteado como alternativa fuera una zona que ellos no la vieran con buenos ojos. Todo lo contrario, a mí me la han manifestado, que es todo lo que tanto ellos como lo que plantean, como lo que se va a desarrollar, está visto con buenos ojos, pero no lo que incluso lo que el Partido Socialista planteaba. Era una zona de solamente de 4.800 metros al borde de la carretera, junto, para que la gente se pueda ubicar, junto al actual cuartel de la Guardia Civil, denominado, definido como la antigua Jabonera. A mí lo que me vale es el análisis técnico que yo tengo en el Ayuntamiento de Cascante, que a mi modo de ver son unos buenos profesionales, principalmente el técnico de urbanismo, que es el arquitecto. Él hizo un informe en su día, de fecha de 23 de octubre, acerca de la viabilidad en la compra de estos terrenos, sean los apropiados para desarrollar el suelo industrial, y aquí lo tengo, y simplemente diré que termina diciendo que era como la única zona adecuada para el desarrollo que se pretende llevar a cabo, disponiendo de superficie clasificada suficiente para ello y para posibles ampliaciones futuras. Eso lo dice el técnico del Ayuntamiento de Cascante. Exacto. En consecuencia de las distintas zonas con clasificación de suelo urbanizable, sectorizado e industrial existentes en Cascante, se considera más idónea en estos momentos para su desarrollo urbanístico el área de reparto R4, con lo cual se ha hecho todo con la aprobación de los técnicos, Del mismo modo, no logro tampoco entender que nos acusara el Partido Socialista de que despilfarrábamos el dinero público cuando prácticamente va a salir poco más que por la venta de dos parcelas que tenía el mismo ayuntamiento en la carretera de Tudela Tarazona, en el Parral, que el Partido Socialista se opuso, y donde van a venir dos pequeñas, donde van a venir es para el desarrollo de dos posibles empresas. Con el dinero que se sacó de la venta de esos dos terrenos, prácticamente con poco más se ha cometido la compra de este suelo. Un suelo que en total 34.000 metros cuadrados, creo recordar. Sí, es cierto, es cierto. En torno, ya lo sabes, que al ser suelo urbanizable son alrededor de 34.000 metros cuadrados, para que te salgan 21 o 22.000 metros cuadrados de lo que es suelo ya urbano y de posible ubicación e instalación. Porque es que descontar ya las calles, lo que es la pavimentación, es, etcétera, etcétera. Exacto, muy bien. Muy bien, pues señor Añón, si le parece oportuno, cuando ya tenga esos presupuestos de cara al 2018, otro día le invitamos a que se acerque a los estudios de Radio Tudela Radio y que, bueno, que en ese proyecto que parece que va a echar a andar, pues que pronto tengan esas empresas que tan demandadas son en toda la Ribera. Muchas gracias. Yo creo que, para acabar, daros las gracias y deciros que la apuesta por el sector industrial del Ayuntamiento de Cascante, yo creo que tanto quiero agradecer el esfuerzo de CID y el esfuerzo de mis compañeros para que este polígono se pueda hacer o pueda ser real y tengamos la oportunidad de atraer posibles empresas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haberme permitido el haberme explicado y cuando tengamos futuras noticias en lo relativo a Cascante, no hay ningún problema en tener vuestra disponibilidad.